Un dels temes que figuren amb el darrer àlbum que ens aporten, La Bien Querida, i que ens deien, doncs, oh, ojalá estuvieras muerto. Són els seus rimes musicals. Rimes que ens arriben des d'un darrer compacte que, com us en diem, porta el nom de Nocturnidad. Estem a Musicòpolis. Ell és Becky G. Can't Stop Dancing amb Lazy Remix. Can't get any better, no. I wanna stay right in this moment for life. Baby, treat me wrong, treat me right. To the flow now. That further lets me know this is real. And I won't stop, you know I like it there. You can even go further, babe. I wanna stay right in this moment for life. Baby, treat me wrong, treat me right. To the flow now. Keeps on racing and overdrive. When still music hits my body, I feel so alive. To the floor now. Believe it, I feel it, it's in the air. Although you can't see it, you know it's there. My heart keeps on racing and overdrive. When still music hits my body, I feel so alive. Amor. was busy dancing. Acabes d'escoltar el més nou de Edurne, una cançó que portava el nom d'Amanecer. Rimes ballables també a Musicopolis amb Nadia. Animals. Ja no tinc i puc respirar. you're suffering, how can I help you? I gave you a new world to satisfy you, but you knew all along I paid the cost. So right now don't complain, I am the boss. You know that I control all of your time now. Put on your favorite dress, let's go out on the town. Where is that beautiful smile you know I love? We've walked for miles and miles, it's not so tough. Welcome to the land of joy and love. It could be the most if you wanna be happy. You gotta give up and do whatever I want. Welcome to the land of joy and love. It could be the most if you wanna be happy. You gotta give up and do whatever I want. Don't be afraid, 'cause everything is so right. I bought you many things to calm your storm inside. Who knew you would fall into my dirty trap? And you know that I won't destroy all of your pride. What we have is excel·lent cançó que ens aportava la fabulosa Marta Sánchez amb el tema anomenat Welcome. Abans, ni 15 dies, presentant el senzill de Mr. and Mrs. Jones. Això és Musicòpolis, les novetats discogràfiques que porten temes com aquest de David Coelho, que es diu Me Aburres. Me aburre todo lo que te rodea, me aburren tus caras de niña buena, me aburren tus mandamientos de pija, me aburren tus tonterías de rica, me aburres con tus ideales de dinero, fama y trajes, me aburre tu forma de hablar con esas palabras tan paranormales. Tú quieres ser perfecta la niña 10 y no te das cuenta de que no ves la felicidad en momentos que surge a diario, que no existen cuentos. En la sencillez reina la elegancia, esa perfecta balanza de seguridad e ignorancia. Que lo que tú crees no es belleza innata, es el resultado de mil productos por tu cara. Me aburren todas tus amigas con esos aires de super diva, mirando siempre por encima, criticando por detrás todo lo que yo diga. Dices que te estresa tu trabajo, que tu papá es tu jefe en el banco. Ay, qué penita que no tenga horarios, tener más vacaciones que días en el calendario. Tú quieres ser perfecta la niña 10 y no te das cuenta de que no ves la felicidad en momentos que surge a diario, que no existen muertos. En la sencillez reina la elegancia, esa perfecta balanza de seguridad e ignorancia. Que lo que tú crees no es belleza innata, es el resultado de mil productos por tu cara. Fantasía al que has llegado, fotito en la cama, en el coche, sofá y al salir del baño. Estás más pendiente de darle al flash que de disfrutarlo con tus propios ojos. Me aburre. En la sencillez reina la elegancia, esa perfecta balanza de seguridad e ignorancia. Que lo que tú crees no es belleza ingrata, es el resultado de mil productos por tu cara. En la sencillez reina la elegancia, esa perfecta balanza de seguridad e ignorancia. Que lo que tú crees no es belleza ingrata, es el resultado de mil productos por tu cara. Me aburres. Esperem que nosaltres no ho hagin fet amb aquest programa del dia d'avui de Musicòpolis, que arriba ja també al seu final. Era Me aburres en David Cuello. I ara, per finalitzar, un darrer tema. És el senzill que ens porta Penelope Watson. Sembla noi de noia, però no ho és. És una formació que té aquest nom. ¿Quién tendrá el poder? Home, abans ens deien que Sevilla tiene poder o que Barcelona és poderosa. De moment el teniu vosaltres escoltant Musicòpolis, la capital de la música. Disparo yo las balas que nos hieren y todos preguntan por qué no les duele. Hoy todo es más fácil teniendo papeles o riendo la gracia a un mono de la tele. Si cualquier barraca es cobijo de infieles, que sabrán cretino de muchos cuarteles. Con qué chaquetones se han hecho esas pieles, ya saca esa mano de ahí. Que no me fío de este desafío, que estamos hartitos de hace llegar la sangre al río, que huele a podrío y que solo hace manchas de humedad en la acera y en la carretera que tanto utiliza esta sociedad de consumío y de desvalío, que pierden los nervios por no adelantar. Chaval, con los codos no se puede empujar, con su dinero no puede comprar. Que pa' mañana no es tarde, si el fuego no arde, cabeza cuadrada. Disparo yo las balas que nos hieren y todos preguntan por qué no les duele. Hoy todo es más fácil teniendo apeles, teniendo papeles. ¿Quién tendrá el poder para cambiar el planeta y encerrar el mar del contrato del millón? Con la punta del pie dispara metralleta con las balas de miel para endulzarte el corazón. ¿Quién tendrá el poder para cambiar el planeta y encerrar el mar del contrato del millón? Con la punta del pie dispara metralleta con las balas de miel para endulzarte el corazón. Hacen que me suba por las paredes, si entre dos pagamos todo lo que tú heredes. Que no van a hacer una fiesta en tu sede, pero el que no vota a quejarse no puede. No busques más mi careto en un sello, va a pasar la historia, yo soy un plebeyo. Todo disparo provoca un bolsa de atropello. Con lo color no se puede empujar, con su dinero no puede comprar. Y hasta que tu cuerpo aguante, blanqueará tu guante, cabeza cuadrada. Disparo yo las balas que no hieren y todos preguntan por qué no les duele. Hoy todo es más fácil teniendo papeles, teniendo papeles. ¿Quién tendrá?